List 19. Ventajoso. Advantageous. Detenidamente. At length. Talonario de cheques. Checkbook. Corcho. Cork. Dispositivo. Device. Entorno. Medio ambiente. Environment. Asustado. Frightened. Humilde. Humble. Menos mal. It's a good thing. Valor de mercado. Market value. Loro. Parrot. Referencia. Referral. Cabeza de turco. Scapegoat. Tímido. Shy. Estancado. Stagnant. Manso. Tame. Consideración. Thoughtfulness. Farolear. To bluff. Elaborar, confeccionar. To draw up. Despedir, en masa. To lay off. Proporcionar. To provide. Resolver. To solve. Pensar en voz alta. To think out loud. Torneo. Tournament. Adinerado, rico. Wealthy.